Bueno, semana complicada, tuvo el apagón educativo y habrá un par, el paro educativo es por la falta de paritarias. Y habrá un quita de colaboración jueves y viernes de la semana que viene porque la provincia está extendiendo el cronograma de pago. Todos los empleados públicos y los docentes van a cobrar el 15, el 16. Durante la semana hablamos con Rodrigo Alonso, secretario adjunto de ANSAFE, la capital. En este momento estamos aquí en ANSAFE, la capital, aquí sobre Boulevard y Vélez Arce. Vamos a escuchar la palabra de Rodrigo Alonso en este apagón virtual que está haciendo ANSAFE en toda la provincia en el día de hoy. Y mañana lo escuchamos a Rodrigo Alonso. Internet, teléfono, fotocopias y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los comedores escolares, ¿no? Donde los directores están haciendo un trabajo mancomunado para poder garantizar el derecho alimentario de nuestros estudiantes. Bueno, por todos estos motivos y por la falta de respuestas de lo que venimos exigiendo ya desde el 19 de marzo específicamente, nosotros llevamos adelante este apagón educativo provincial y advertimos que no vamos a volver a las clases luego de receso invernal si no tenemos una respuesta positiva y satisfactoria a cada uno de estos temas. María José, usted justamente hablaba sobre la seguridad, ¿no? Alimentaria, pero también de los docentes. Sí, seguramente todos saben, las familias lo saben porque lo viven diariamente. Las directoras en las escuelas nos hacemos cargo tanto del edificio, somos responsables, como de todas las actividades que se brindan en la escuela. Las actividades ahora es esto, la asistencia alimentaria a las familias. Armar los bolsones, custodiarlos, tenerlos ahí para el día de la entrega. Tal vez ustedes en la prensa han visto que se suspenden entrega de bolsones porque ha habido un hecho de inseguridad, dramáticamente, una muerte de un alumno en Barrio Santa Rosa, el tema también de los robos, y no todas las escuelas tienen las mejores condiciones de seguridad. Así que esto lo estamos pidiendo. Hasta aquí entonces lo que decía Rodrigo Alonso. ¿Y quién más era? ¿Quién estaba en la conferencia de prensa? María José Marano, Ricardo. Bien, de ANSAFE, la capital. Yo creo que el gobernador se equivoca mucho cuando extiende el salario, el cronograma de pagos, pero además se equivoca cuando, inaugurando viviendas, dice, y bueno, hay gente que la está pasando muy mal, le estamos ayudando a los privados. Todos entendemos que estamos en una situación extrema. El tema es que lo hace unilateralmente. Me parece que si el gobernador hubiera dicho, che, vamos a llamar a los empleados activos, le vamos a decir que se pongan las pilas, que este mes no se esperen hasta el 15 porque la guita va a ir a otro sector, a los transportistas, a los privados, es muy posible, supongo que algunos dirigentes gremiales o las bases hubieran dicho, bueno, dale, si ese es el precio a pagar en esta situación. Ahora, si el gobernador aparte te manda la factura de la luz que vence el 6, está complicada la cosa. Y creo que se equivoca y que enfrenta a sectores en nuestra guerra de pobres que es jodida, ¿no? O sea, ustedes están pidiendo cuando hay gente que se quedó sin laburo. Bueno, hermano, me parece que se equivoca en la decisión unilateral, además, de decirlo, de hacerlo sin previamente consultar. Esa es, me parece, la gran calentura.